Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda a su argonauta de todos los domingos, Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de RCR 750 en amplitud modulada para la Gran Caracas, y también a través de Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, y si ingresas a nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, allí puedes escuchar los programas emitidos a lo largo de más de 10 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura. Y abrimos el programa de hoy con el tema No Basta, de y en la voz de Franco De Vita. Y no porque esté dentro de las efemérides de esta semana, sino porque forma parte de la música que le agrada a nuestra invitada de lujo en el día de hoy. Este tema es del año 1990 y pertenece al disco Extranjero. El tema No Basta, de Franco De Vita. Lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, seguramente. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana, en cuanto a la literatura del mundo, va desde el 16 hasta hoy, 21 de enero, fecha en la cual usted nos escucha en la comodidad de su casa. ¿Qué sucedió el 16 de enero? En 1605, en Madrid, en España, se publicó la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nació en esta fecha, 16 de enero, en 1897, Carlos Pellicer, escritor y poeta mexicano, y falleció en 1987, en esta misma fecha, la escritora argentina María Di Alma Tiberti. Avanzo en el calendario y les comento que el 17 de enero nació en 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. En 1820 Anne Brontë, novelista y poeta británica. En 1914 nació el co-creador de Superman, Jerry Siegel. Y en 1950 también nació el escritor puertorriqueño Luis López Nieves, creador de En el corazón de Voltaire y esa magnífica página web www.ciudadceba.com. Falleció un 17 de enero del año 2002 el escritor español Camilo José Cela, sí, y fue premio Nobel de Literatura en el año 1989. Un día más en el calendario, 18 de enero, para comentarles que en esta fecha nació en 1882 el escritor británico Alan Alexander Milne. En 1893 también nació el poeta español Jorge Guillén, y en esta fecha falleció en 1936 el escritor británico Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura en 1907, hace ya más de un siglo de ese merecido premio. 19 de enero, fecha en la cual en 1970 se inauguró sus actividades docentes la Universidad Simón Bolívar, que había sido creada por decreto el 18 de julio de 1967. Así que nuestras felicitaciones a todos los integrantes de esta bellísima universidad, la Universidad Simón Bolívar, quien nació un 19 de enero

del compositor francés Henri Duparc, quien fue discípulo, por demás, de César Franck. Henri Duparc nació en París el 21 de enero de 1848. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. Servicio editorial. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa. Contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón, y por eso yo te canto esta canción. Ah, ¿qué tal? Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Gracias, Bururu. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Es un tema maravilloso, una de las mejores canciones de Ilan, a mi gusto, de la música contemporánea venezolana. Sin duda alguna, una de sus mejores baladas. Pertenece al álbum Al pie de la letra, que es su sexto álbum de estudio, publicado por Sonográfica en 1987. ¿Y por qué la música? Bueno, porque le gusta muchísimo a nuestra invitada de hoy, Natasha Prosperi, a quien queremos enviarles un feliz cumpleaños, porque quiso el destino que hoy, 21 de enero, fecha en la cual está saliendo el programa, es el cumpleaños de Natasha Prosperi. Así que un fuerte abrazo desde acá. Y ahora sí, vamos a disfrutar de esta maravillosa entrevista. Eres una en un millón, y por eso yo te canto. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Natasha Prosperi, quien hoy viene a presentarnos su libro Se termina conmigo, un libro que está bajo el sello editorial de FB Libros. Bienvenida a Librería Sónica, Natasha. Muchas gracias, Jason. Bueno, es un placer para mí estar aquí contigo para responder todas tus preguntas. El honor es nuestro de que estés en el programa y, bueno, de antemano gracias por tu tiempo. El libro o la historia, todo comenzó por una situación particular con tu hija, ¿no? Cuando venías conduciendo en el carro, hubo un intercambio de palabras allí, un tanto incómodas para ti y atrevidas para la adolescente, que en ese momento era tu hija. Preguntarte cómo nace la idea de escribir el libro, pues yo lo sé porque, bueno, leí con detenimiento tu trabajo. Pero, ¿cómo nace la idea de escribirlo para todos aquellos amigos que nos están escuchando a través de la señal de Radio Caracas Radio? El comienzo de cómo cerré la caja de Pandora y la razón por la cual escribo el libro son dos razones diferentes. Si la caja de Pandora se abre con esa conversación, discusión con mi hija en el carro, pero el escribir el libro viene de mi terapeuta. Mi terapeuta fue el que me sugirió que escribiera un libro con parte de los escritos que yo le estaba compartiendo con él en una de esas tareas que él me colocó y que después discutimos en una de las sesiones de terapia. Me dijo que me estaba explicando muy bien por escrito y que por qué no escribía un libro, que él creía que lo que yo estaba escribiendo podía ayudar a otras personas que habían pasado por la misma situación que yo. De ahí nació la idea de escribir el libro, aunque mi primera respuesta fue decirle que no a mi terapeuta. Ok, los tres pasos simbólicos fueron: el primero fue la discusión con mi hija Dora en el carro, que me urgió a escribir esa carta que yo le entrego a ella, donde cuento muy, muy por encima las cosas que me ocurrieron, y ya no, esos recuerdos no quedan completamente reprimidos. El segundo paso surge a raíz de las dificultades que estaba teniendo mi hijo en la escuela con la parte del comportamiento, y cuando me llega a mis manos un artículo que habla sobre la ansiedad en los niños, yo me veo muy reflejada en ese artículo y lo veo muy reflejado a él, y voy a hablar con la consejera de la escuela de mi hijo, y ella, y le cuento lo que me había ocurrido muy por encima también, y ella me dice que ella necesitaba yo buscar ayuda profesional. Y bueno, ese, el tercer paso fue, bueno, ¿cómo busco esa ayuda profesional? Primero fue a través de unos chats con la línea de abuso sexual que hay aquí en Estados Unidos, y ellos obviamente también me recomiendan que busque ayuda profesional, y en ese momento de buscar ayuda profesional, la primera persona que se me ocurre es Rob, porque ya teníamos una relación profesional establecida a través de mi hijo, y es cuando decido dar ese tercer paso de ir por primera vez a esa primera cita. Ciertamente no puedo dejar por fuera, Nano, disculpa, a tu hijo, que también fue una suerte de detonante para tu proceso de sanación, y no puedo dejarlo por fuera, por eso también lo menciono. Pues un niño brillante, según leo entre las páginas de tu libro, pero si bien es cierto que es brillante, también era muy díscolo, y eso te llevó también a ti a reflexionar sobre la situación que estabas viviendo, porque era obvio que estabas transmitiéndole todo ese proceso de ansiedad que tenías acumulado durante años. Además, tú hablas del terror del día a día en tu vida, cosa que es terrible para una niña adolescente cuando estabas en esa edad. Y quería preguntarte, ¿cómo ves ahora a la distancia a tus tíos? Porque no fue un tío, sino es que fueron dos tíos que abusaron de ti. También hubo un novio, tuviste un novio, una pareja también abusador, vamos a llamarlo de esa manera, e incluso tu entrenador de voleibol. Entonces, por eso digo que a medida que leía esa caja de Pandora, iba abriéndose y abriéndose y abriéndose. Y es terrible todo lo que uno va leyendo. ¿Cómo ves a la distancia a tus tíos en la actualidad? Ok, con respecto a mis dos tíos, el primer tío, mi tío paterno, mi tío Antonio, yo dejé de verlo cuando tenía como 12, 13 años, gracias a Dios, porque resulta que él también trató de abusar de mi hermana, y mi hermana hizo esa declaración cuando ella tenía 11 años en un tribunal de menores, cuando se estaba peleando la patria potestad de mis hermanos. Y mi papá en ese momento rompió completamente relaciones con él. Yo no sabía más de él hasta después que se publicó el libro. Yo lo confronté y, por supuesto, él aparece en su cuenta en Twitter como una persona muy honorable que está en lucha de los derechos humanos y qué sé yo. Como cualquier depredador sexual que se cubre como una persona muy honorable y realmente está por detrás siendo abusando de niños, abusando de mujeres. Esa es la careta que ellos utilizan. Con respecto a mi tío materno, ha sido un caso muy diferente, porque con él yo sí tenía una relación hasta después de casada. Mantenía contacto con él a través de mi familia materna. ese fue el más difícil de yo confrontar per se, porque fue un abuso que ocurrió después que ya yo tenía 22 años y fue mucho más difícil. Sí, cuando yo decido desenmascarar a estas personas, más que todo es porque, bueno, están vivas y todavía tienen contacto o pueden tener acceso a otras niñas y a otras adolescentes. Entonces, sentí una responsabilidad muy grande en, de alguna manera, denunciarlos para que no actuaran de manera tan impune como seguramente han seguido actuando. Cuando yo hablo con Raiza, Raiza se encuentra aquí en Estados Unidos también. Ella era mi único punto de contacto, era mi prima de la misma edad mía con la que yo jugaba cuando éramos pequeñas y que dejamos de vernos a raíz de que, bueno, que mi papá rompe esas relaciones con mi tío Antonio. Cuando yo hablo con ella, su reacción no fue sorprenderse, porque ella sabe el tipo de papá que tiene, que fue un, ha sido una persona que, bueno, que le ha sido infiel a su esposa toda la vida, no es algo nuevo, ha tenido cualquier cantidad de mujeres, han habido acusaciones en Carúpano de otros, de otras niñas, los que por supuesto mi tío desmentía, como todo, ella dice, tú dices, esa niña está inventando, lo que sea, lo mismo que está diciendo de mí ahorita, que yo estoy inventando todo, estas son cosas que no se inventan, son cosas que no se olvidan. Y bueno, ella se mostró de una manera muy solidaria conmigo cuando yo le cuento esto. Esto fue antes de yo ni siquiera pensar en escribir en el libro, pero yo cada conversación que tenía con alguien, por lo general escribía después para como desahogarme, cómo me siento, qué me dijeron, qué ocasionó a mí, y se lo enviaba a Rob, mi terapeuta, para discutirlo con él en las sesiones. Y estas partes de esos escritos es lo que utilizo después en el libro. Cuando ella habló con Raiza, ella se quedó muy sorprendida, me dijo que ella tenía mucha pena, que ella no podía de ninguna manera, justificar lo que había hecho su papá. Entonces, también, y que habló con su mamá y habló con sus hermanas y todas estaban, bueno, sorprendidas. Esa fue la actitud de ella, me mandó varias notas de Navidad, de Thanksgiving, cómo andas, prima, vamos a vernos, qué sé yo. En el momento que yo hago la denuncia pública en Twitter de su papá, ella dejó de comunicarse conmigo y me bloqueó en Facebook, no me responde los textos. O sea, ya es así como que, bueno, sí, yo estoy solidaria contigo mientras esto sea un secreto y no salga a la luz pública. Esa es la actitud de él, de ella, de Raiza. Con respecto a la presidenta de la Federación de Voleibol, bueno, ¿qué te puedo decir? Son personas que les falta educación, es lo único que yo puedo decir al respecto. Porque una persona que me responda, bueno, es que hay algunas atletas que lo hacen porque les gusta, tiene cero educación al respecto. Perdón. De ahí no puedo esperar mucho de ella, no puedo esperar nada, no tiene ningún sentido ni siquiera discutir con ella, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si ella más bien se lava las manos y dice, bueno, ese entrenador ya no está dentro del voleibol, ahora está, por cierto, entrenando muchachas en pesas, así que, bueno, no sé si la federación, si habrá una federación de pesas en Venezuela que vea esto, yo le perdí contacto a él. Bueno, ella sencillamente ya no es mi problema, ya no está aquí, no me importa y bueno, y hay otras muchachas que les gusta hacer eso, fue su respuesta. Y antes de hacer el corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Se termina conmigo, enfrentando los abusos de mi infancia, autora Natasha Prosperi. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo crea, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava, las olas me empujaban a dejarte por darte la razón. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Esta también te la puedo cantar, Mururú, amigos oyentes, pero no quiero espantarlos más de lo necesario. Al fondo, Cristales de Bohemia, del maestro Joaquín Sabina. Y bueno, pues como hicimos la lectura del libro, se termina conmigo. Sabemos que a Natasha Prosperi también le gusta la música de Joaquín Sabina. De hecho, asistió a un concierto de este maravilloso cantautor estando embarazada. Así que quisimos colocar una de estas tantas maravillosas canciones de Joaquín Sabina. Ahora sí, vamos a seguir disfrutando la entrevista con Natasha Prosperi. Ay, Praga, darling, Praga, los condenados pagan. Ya que habla de escribir, me das pie para leer lo siguiente, Natasha. Te cito. Escribir ayudó mucho. Hablar sobre lo que ocurrió, sobre cómo me sentía, me era extremadamente penoso, sobre todo al principio. El papel o la pantalla de mi teléfono no me juzgaba. Me escuchaba cada vez que yo quería hablar y me ayudaba a organizar mis ideas. Además, al escribir no tenía que pretender que todo estaba bien, como tenía que hacer para poder seguir medio funcionando, a pesar de que tenía una guerra mundial en mi cabeza. Fin de la cita. Y te pregunto, ¿qué es lo más difícil de pretender que todo está bien? Mira, Jason, el pretender que todo está bien es algo complicado porque me afectaba en todas las áreas de mi vida. Era pretender que las cosas que me decían no me afectaban. Era vivir con esa careta de lo que, bueno, lo que tú me dices no me importa, no me afecta para nada. Era reprimir mis sentimientos, era no llorar. Era, nada me afecta. Yo soy intocable y nada me afecta, cuando realmente no era así. Y bueno, era guardarse resentimientos, de no decir las cosas, de cosas que te molestan o que no hay límites establecidos. Donde uno dice, bueno, hasta aquí llego y no voy a dejar que esta persona pase más allá y me haga daño. Eso no existía. Y bueno, también hay que ver, porque ese pretender, ese reprimir de todos esos recuerdos, fue un mecanismo de mi subconsciente para que yo pudiese seguir adelante con mi vida, para que yo pudiese seguir estudiando, para que yo me graduara, porque yo creo que si yo hubiese tratado de resolver esto cuando yo era adolescente, cuando estaba muy joven, no hubiese podido. No tenía las herramientas psicológicas, no tenía el apoyo alrededor mío, como tengo ahora mi esposo, para yo poder superar esto. Que, no sé, lo primero que me viene a la mente es que quizás me hubiera tratado de hacer daño porque no hubiera podido aguantar la tensión del momento. Este año que pasó, donde yo describo en el libro, fue un año muy fuerte emocionalmente para mí. Todavía estoy yo trabajando en terapia algunas cosas, como tratar a veces de no reprimir mis sentimientos y de expresarlos o de permitirme sentir y no racionalizarlos directamente, porque bueno, mi razonamiento funciona muy bien, pero es la parte emocional lo que todavía tengo que permitirme que funcione, ¿okay? o darme ese permiso de sentir mis emociones y no sentir que estoy en peligro, porque actualmente no estoy en peligro, y esa es la diferencia. Sí, es una pregunta complicada, ese pretender que todo está bien, bueno, pretender que no tiene la familia perfecta, que no hay problemas, que todo anda perfectamente, y resulta que la vida no es así. La vida, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos podemos pedir ayuda. Yo no pedí ayuda porque si todo estaba bien no tenía por qué pedirle ayuda a nadie. Y bueno, eso me afectaba a mí, me afectaba a mis relaciones. Sin duda alguna te tocó un camino difícil en la adolescencia por unos episodios terribles que describes en el libro, y a medida que vas avanzando en el libro, página tras página, hablas del proceso, del duro proceso de llorar, porque no es que no quisieras llorar, es que no podías llorar. Y en muchas ocasiones también te llamas a ti misma como, o te recuerdas como, la niña que quería estar o ser siempre invisible. ¿Qué le dirías a esa niña que fuiste hoy día? ¿Qué le diría a esa niña? Mira, resulta que yo tengo tres hijos y con la crianza de mis hijos, ahora que tengo muchas cosas en la conciencia que me estaban afectando antes en el subconsciente, yo le estoy demostrando a esa niña cómo realmente me hubiese gustado que me trataran cuando era pequeña. Y lo hago el día a día con mis hijos, de escucharlos, de acercarme a ellos, de preguntarles cómo se sienten, de validarles sus sentimientos, de decirles que son importantes, que los quiero mucho, que pueden hacer, que tienen el apoyo nuestro como sus padres, de tratarlos con respeto, de que sus opiniones cuentan. Toda esa parte que a mí me hubiese gustado tener de pequeña, que no tuve, que me sentía como que lo mejor que yo podía hacer era desaparecerme. Eso es lo que yo hubiese querido hacer. Si alguien me preguntaba de pequeña, como a los niñitos, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría ser? Y para mí la respuesta era siempre ser invisible. Esa era mi respuesta. Ahorita no. Yo creo que yo a esa niña le diría, mira, lo que pasó no es normal, no es lo que debería haber pasado en una infancia. Yo estoy aquí ahorita para apoyarte, ya puedes llorar, ya puedes expresarte, no estás sola, tienes a la adulta en mí a tu lado para apoyarte. Por cierto, quería comentarte, Natasha, que las cosas no son fortuitas para nada. Y te lo comento porque cuando iba a mitad del libro, me enteré de un caso similar al tuyo, te estoy hablando de hace un par de semanas, de una niña de 13 años, 13, 14 años, que ha sido violada por su abuelo. Y bueno, ya estoy buscando los mecanismos, creo que ya los conseguí para hacerle llegar un ejemplar de tu libro a esta niña, a esta joven. Bueno, tratando de hacerlo de la manera correcta sin que le cause perjuicio de algún tipo a ella. Lo que quiero es que se acerque al libro y lo lea. Yo no sé si eso es posible, pero bueno, me impactó tanto tu historia que a medida que iba leyendo me llegó la historia real también de una muchacha que hace un par de semanas fue que me enteré que está pasando por algo que ya tú viviste hace muchos años. Por cierto, ¿cómo llegaste a FB Libros, a las manos del editor Roger Michelena? De responder tu pregunta, Jason, te voy a dar las gracias por conseguir el ejemplar para que esta niña pueda leerlo, porque el libro fue escrito con esa intención, pues, de ayudar a personas que han pasado por esto. Lamentablemente somos muchas más de lo que la gente cree, las estadísticas da miedo, básicamente dicen que es una de cada cuatro niñas y adolescentes antes de llegar a los 18 años va a ser abusada. Y es una epidemia silenciosa, porque nadie habla de eso. La gente lo mantiene callado, sobre todo porque la mayoría de las veces el abusador está dentro de la misma familia. Y bueno, esta niña espero yo que esté recibiendo tratamiento psicológico porque es lo primero que tiene que hacer. El libro creo yo que la puede ayudar a darle fe, darle esperanza de que esto se puede superar. Y bueno, para contestar tu pregunta de cómo llegué a manos de Roger, resulta que Alejandro Prado, que es otro de los escritores de la editorial, es el esposo de una gran amiga mía, él también fue compañero mío en INTEBEP, trabajamos juntos en INTEBEP, y yo junto con su esposa fundé la guardería de INTEBEP, estuvimos embarazadas prácticamente al mismo tiempo, y bueno, ya había una amistad de muchos años, y ellos también están viviendo cerca del área de Houston, muy cerca de mi casa. Y cuando ya tenía el manuscrito en las manos, ya yo sabía que Alejandro había publicado, y lo contacté y le pregunté, mira Alejandro, ¿cómo hago? ¿Cómo fue tu experiencia con este editor? Entonces le mandé el manuscrito a Alejandro, Alejandro lo leyó, me dijo, mira, me parece que tienes una historia que hay que publicar. Y bueno, me dio el teléfono de Roger, todos los contactos, y así hicimos los contactos, y bueno, ya el resto es historia, el libro está publicado. Y hoy estamos obsequiando un ejemplar de Se termina conmigo, de Natasha Prosperi. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Esa sí no la puedo cantar, bururú, amigos oyentes, ni con cuatro consolas, ni con todos los efectos del mundo. Ayer, 20 de enero, se cumplieron 6 años de la desaparición física de Etta James, cantante estadounidense considerada como una de las grandes voces de la historia, en la historia del rhythm and blues, ganadora de 6 premios Grammy. Ella también luchó prácticamente toda su vida contra la obesidad, también contra su adicción a la heroína, durante muchos años, y en sus últimos días padeció de leucemia. El tema At Last, por fin, en español, compuesta en 1941 por Mack Gordon y Harry Warren para la película musical Orchestra Wives. Y ahora sí, vamos a seguir disfrutando de la entrevista con Natasha Prosperi. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Natasha, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas muy sencillas para que tú respondas con lo primero que se te venga a la memoria, pero por razones técnicas te voy a hacer las preguntas de 3 en 3 y al final la última pregunta, ¿vale? Una persona importante para ti, un aroma y una palabra desagradable. Una persona importante para mí definitivamente sería mi esposo Mariano, una persona muy importante para mí. Un aroma, me encanta el aroma de la parchita. Y una palabra desagradable, creo que sería deshonesta. Yo no soporto una persona que sea deshonesta e hipócrita. ¿Cuál es tu libro favorito, tu comida favorita y un sonido agradable a tus oídos? Mi libro favorito, bueno, no tengo un libro favorito, tengo una autora favorita que es Brené Brown. Cualquiera de sus libros me encantan, son unos libros excelentes para reflexionar. Mi comida favorita, bueno, va a sonar cliché, pero son las hallacas de mi mamá, mi comida definitivamente favorita. Y un sonido que me gusta es el sonido del mar, cuando las olas rompen en la playa. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Una ciudad de tu agrado o que te gustaría conocer y una película que te guste mucho. Mi palabra favorita sería suficiente. Suficiente porque es lo que he aprendido a hacer y dejar aparte el perfeccionismo. Uno no tiene que ser perfecto, uno tiene que ser suficiente. La ciudad que me gusta, me encanta, es la ciudad de San Francisco, en California. Me fascina esa ciudad. Y de las películas, el nombre de la película tuve que llamar a un amigo para que me lo recordara, a mi esposo. Wonder, la película nos hizo llorar a los cinco de la familia, de verdad. Fue una película extraordinaria sobre aceptación. Muy bonita. Y ya para terminar las 10 preguntas, ¿una canción favorita? ¿Existe una canción favorita para ti o algún músico de tu preferencia? Bueno, me gustan mucho las canciones de Franco De Vita, Giordano y Lanchester, de esa época, de esos músicos venezolanos que para mí me recuerdan mucho de mi juventud. Sí, cualquiera de ellos, de verdad, para mí me alegran el día en cualquier momento que los escucho. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro, Natasha, a través de nuestra mensajería de texto, ¿dónde pueden comprarlo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y cuéntanos si estás leyendo algún libro en estos días que estás leyendo. ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, la gente de Edic Ben son los encargados de la distribución del libro en Venezuela. Según tengo entendido, el libro se puede conseguir tanto en Tecniciencias como en la librería Calatos en Caracas. No sé en cuáles librerías en el interior del país, tendría que averiguar bien eso. ¿Y qué estoy leyendo? Bueno, yo leo mucho, leo más de un libro a la semana, a veces me leo 2 o 3 libros en la semana, y utilizo mucho también los audiolibros. Suelo escuchar muchos libros también. Aquí el sistema de bibliotecas públicas funciona excelente, entonces tengo la facilidad de poder pedir prestados cualquier cantidad de libros. Me interesan ahorita mucho los libros sobre superación, sobre abuso infantil, sobre la parte de psicología, porque bueno, ahorita acabo de aplicar a la Universidad de Houston, pienso hacer una maestría en trabajo social para dedicarme a ser terapeuta y ayudar a otras personas y a otros niños que han pasado por lo que yo pasé. Entonces, bueno, mi área de lectura está alrededor de eso en los momentos actuales. Natasha, felicitaciones por tu libro, por tu trabajo, un trabajo encomiable, un trabajo valiente. Desde acá, desde Venezuela, pues te enviamos un fuerte abrazo y esperamos sinceramente que este libro ayude a mucha gente que puede estar pasando por esta misma situación que tú viviste hace muchos años. Tal como te comenté, bueno, hace un par de semanas supe de un caso y bueno, me tomé la tarea de hacerle llegar el libro, estoy en ese proceso. Y bueno, nuevamente nuestras felicitaciones por tu trabajo, hemos llegado al final del programa y los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Jason, por la oportunidad y por traer a colación, bueno, tema que no es nada agradable del cual hablar, pero es necesario si queremos realmente proteger a las generaciones futuras de que esto no se siga viendo como algo normal o como algo que pasa en nuestra cultura. Y bueno, como no dije antes, mis coordenadas en las redes sociales me pueden conseguir tanto en Facebook como en Instagram, como Se Termina Conmigo, todo pegado, es el título del libro, y ahí se pueden unir a nosotros por las redes sociales. Y bueno, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y esta entrevista. Y nos despedimos con la frase del día. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Winston Churchill. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willitza Cartaya, en los controles el maestro Jean Bururú Martínez y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con ese tema, Dear Younger Me, de la banda de rock cristiano Mercy Me, música incidental del libro Esto se acaba conmigo, de Natasha Prosperi. Pertenece al álbum Welcome to the New del año 2014. Buen inicio de semana. Chao. Some speech about how to get the most out of your life, or do I go deep and try to change the choices that you made, cause they're the choices that made me. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.